de las melodías más escuchadas en el mundo, y creo que no le di la fanfarria necesaria. Hablé de Yesterday de los Beatles y puse varias versiones, no puse la de los Beatles, por cierto, y es una canción que creo que después de White Christmas, de I'm Dreaming of a White Christmas, es la canción que más versiones tiene en el mundo. Anda por las, así para redondear, unas 3,000 versiones. Y fue una melodía que originalmente se llamaba Huevos Revueltos. Así le puso, de acuerdo a cómo comenzaba, ton, ton, ton, scrambled eggs, scrambled eggs. Y después le puso Yesterday. Y resulta que cuando Paul McCartney la grabó, él lo hizo solito. Él solito, y fue la primera canción que la grabó un Beatle solito sin la ayuda de los demás. Entonces era tan distinta a todo lo demás que habían hecho los Beatles que el resto de los muchachos dijo, no, mira, vamos a sacar un 45 en Gran Bretaña, pues no saquemos esa canción porque no es representativa. Sin embargo, la sacaron en los Estados Unidos y allá llegó como sencillo al puesto número uno. Eso fue en el 65. No fue sino hasta el año de 1976 que los Beatles la sacaron en Inglaterra. Y acá pasó algo simpático también, porque en el año 2000, cuando iba a salir la antología de los Beatles, Paul McCartney, que era el que había hecho toda la canción y toda la cosa, le pidió permiso a Yoko Ono para cambiarle el nombre de los créditos, porque siempre las canciones de los Beatles, por el trato que tenía entre Lennon y McCartney, salía composición de Lennon y McCartney. Entonces vino McCartney y le dijo, hey, mira, Yoko, no me puedes hacer el cachete, vamos a sacar la antología y allí yo quiero que salga mi nombre primero, sí, McCartney y Lennon. Y la china dijo no. No, le dijo. Bueno, ni modo. Por eso es que a muchos nos cae algo gorda la flaca esa. Ahora, esa canción se supone que la encargada de monitorear lo de las regalías ha llegado a la conclusión que más de 7 millones de veces fue tocada el siglo pasado, en el siglo XX, hace ya 14 años. Y además de eso, y esto es algo que nosotros nunca lo habíamos escuchado, ya se los voy a poner, en Inglaterra sacaron una encuesta hecho por la BBC Radio 2. Y entonces, entre los expertos musicales y los escuchas, querían votar por la canción número uno de todos los tiempos. Y entonces la eligieron. Pero en las carteleras británicas estuvo en el primer lugar, gracias a lo que les decía, a una versión que no hemos escuchado por acá, solo en Inglaterra. ¿Se acuerdan de aquel que cantó? Alguien cantó, Matt Monroe. Él fue el primero que llegó a las carteleras británicas con esta canción a estar entre las 10 mejores. Matt Monroe. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe

but in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Número uno en los Estados Unidos en los 60 y luego 27 años después, número 2, 27 años después, número 2, la mismita, no ocasionó mayores gastos, Blue Velvet, terciopelo azul. Y hay cosas que se dan porque se tiene que dar. Antes, cuando salían las canciones, salían en discos de vinil. Entonces, tenían dos caras, la cara A, que era la que iba a ser el éxito, y la cara B, que usualmente servía como relleno. Pongámosla esa porque la tenemos que poner. Y entonces, en el año de 1974, un señor entró al estudio de grabaciones, hizo su grabación y necesitaba, según él, rellenar el disquito porque ya tenía su canción éxito. Entonces, en 10 minutos grabó una canción, que era el lado B, la que nadie quería. Pero ese lado B llegó a convertirse en número uno y además de eso en lograr vender más de 10 millones de copias. Y esa melodita hizo de este Carl Douglas toda una maravilla. Al menos fue el único disco que le pegó en el Reino Unido. Por estos días en el 74 estaba en el puesto número uno, ¿se acuerdan ustedes? Kung Fu Fighting. Acordándonos también por asociación de ideas del Pequeño Saltamontes y el Maestro Shaolin. Everybody was Kung Fu. They fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu. Fighting, las peleas del Kung Fu, o peleando el Kung Fu, de Carl Douglas. Y este fue cobarde porque a la hora de votar dijo, no, yo no voy a votar por nada, no me voy a comprometer y mejor me voy. Y salió volando, volando a Los Ángeles para no votar en el referendo por la anexión o independencia de su amada Escocia. Rodney, la escoba que canta en la época que sí cantaba. Este iba por el no a la independencia, él quería la anexión, que siguiese la unión. Pero no votó y salió corriendo para Los Ángeles, el Rod Stewart. ¿Se acuerdan de esta? Salía mucho en los inicios de éxitos musicales. A propósito, otra vez el próximo 4 de octubre, sábado, 8 de la noche, es la cita con los otros cuatro y yo. Y otra de la época de éxitos musicales. Esta es del 76. and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate. Recuerden que salía en una chimenea con una rubia y andaba con... ¡Ay! Y hasta se echaban un... Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Y toda... ¡Ah, ah, ah! Porque... Tonight's the night. Rod Stewart, el escocés que estaba a favor del no, no a la independencia. Estaba en contra de Mel Gibson, que él decía, ¡sí, independicémonos! Bueno, identifiquemos, por favor, ¡démosle, ya! 1900 ayer. El programa número 2 del mundo, porque ustedes ya lo saben, el número 1 es Windows. Esta canción es para declararte, mi amor. Canto al pie de tu ventana, para decirte que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me... Que la diarrea no te arruine el momento. Dale duro a la diarrea con Intestinomicina Además. Fórmula única que te controla la diarrea y además elimina los gases. Intestinomicina Además. Duro contra la diarrea. Lea las instrucciones de uso del producto y si tiene dudas, consulte a su médico. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Fox 9. Fox 9. Martes. 8 de la noche. Fox 9. Fox 9. Gracias a Movistar.